que nos preocupa muchísimo, tiene que ver con la realidad docente, en este caso docentes universitarios. Para hablar mejor de ello estamos en comunicación telefónica con la secretaria general de FADIUN. Estamos hablando de Francisca Staiti, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Francisca? Hola, buenos días, muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Francisca, preguntarte cómo vienen estas jornadas. ¿Continúa el paro en la universidad? Continúa el paro en la Universidad Nacional de Cuyo y en todas las universidades del país. Nuestro conflicto es un conflicto nacional, es un conflicto directamente con el Ministerio de Educación de la Nación, así que lamentablemente, porque bueno, no le causa alegría a nadie, sobre todo porque no tenemos nuestro definido nuestro salario, lamentablemente continuamos una semana más de medidas de fuerza. Bien, y desde tanto a nivel nacional, ¿no? ¿Se ha podido establecer algún diálogo? Sí, el día lunes pasado, el 13 de agosto creo que fue, 13 de agosto lunes, después de 3 meses, el gobierno nos vuelve a convocar, uh-huh. La Secretaría de Políticas Universitarias, que es con quien paritamos dentro del Ministerio de Educación de la Nación. Digo, el lunes pasado, después de 3 meses, se nos convocó. Creemos, estamos convencidos que fue presionada por la semana de paro y la continuidad de las medidas de fuerza, pero nos volvieron a ofrecer un 15% y finalmente el ofrecimiento final del gobierno fue un 5,8% en agosto para cobrar en septiembre, y mantener la mesa de diálogo abierta. Así que todas las federaciones presentes rechazaron y eso provoca que continuemos una semana más con medidas de fuerza. Bien, esto tiene que ver con las condiciones salariales, pero ¿cuáles son las condiciones en general de las universidades nacionales, que muchas veces no se conoce y que mediáticamente tampoco son abordadas, ¿no? De periodística, sobre todo en los medios hegemónicos, la educación en general, pero la universidad en particular, no somos noticias. Uh-huh. Y menos con los conflictos salariales. Pero creemos que el conflicto salarial es solamente la punta del iceberg, ¿no? Es lo que vemos, de lo que subyace en lo más profundo, que es el de financiamiento hacia las universidades públicas. Este concepto de que la universidad gratuita es un privilegio y que la universidad es para unos pocos, se ve día a día plasmado en las diferentes políticas que el gobierno nacional está llevando adelante en las universidades, y que tienen que ver directamente con el presupuesto o con la falta de presupuesto para el funcionamiento de las universidades y la discusión del presupuesto para el año 2019. Poco a poco se va vaciando la universidad, poco a poco se ataca lo público, y bueno, eso es el otro tema fundamental por el que estamos llevando esta lucha adelante, y que creo que es lo que ha logrado la mayor unidad y unificación, y en algunos lados incluso que ha salido la sociedad en pleno a defender a la universidad, como ha sido en Quilmes o en Florencio Varela con la Universidad Jaureche, en Córdoba la semana pasada con el abrazo que es el que hicieron a Córdoba, a la Universidad de Córdoba, digo, distintas manifestaciones, Comahue, el viernes de la semana anterior, que el Consejo Superior sesionó en uno de los monumentos más importantes de Neuquén, junto a 2.000 docentes, estudiantes, no docentes, participando de la reunión pública del Consejo Superior, poniendo a la universidad en la calle y el debate del presupuesto y del ahogamiento presupuestario.